día que juntos bailamos. Estoy en tu mente como tú estás en mí. Lo veo en tus ojos y cuando sonríes me olvido del mundo si todo eres tú. Yo sé que me quieres, te estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz. No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo. Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento. Lo veo en tus ojos, yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí. Hay tanta alegría al verte a mi lado, que todo es más lindo si hoy estás junto a mí. Dicen que me quieres, tratas de ocultarlo, más dime por qué. Si desde aquel día que juntos bailamos, estoy en tu mente como tú estás en mí. Lo veo en tus ojos y cuando sonríes, me olvido del mundo si todo eres tú. Yo sé que me quieres, te estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz. No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo. Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento. Lo veo en tus ojos, yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí. Hay tanta alegría al verte a mi lado, que todo es más lindo si hoy estás junto a mí.